buenos días, o noches, o puede ser tarde. Bienvenidos al primer capítulo del 2017, me parece que es el séptimo de los motherfuckers. Sí, ¿no? 7-2017. ¡Wow! Pero así es, todo se ha alineado astrológicamente para que ser que el octavo ya salga en el 2018. Y podemos hacer como que es 17 de enero del 2017. Entonces podemos hacer esto también. El 777. Bueno, en todo caso comenzamos con un nuevo episodio. Tal como es la tradición, yo voy a iniciar el ciclo. Y de ahí lo cogerá la banda nuevamente el señor Montserrat. Y yo culminaré el 31 de diciembre de 2017 en el episodio posiblemente 60, puede ser. Qué buena matemática, hermano. Sí, ¿no? Podría ser. Así es. Entonces vamos a comenzar, mi estimado. Ya ves esa frase, Ah, empieza por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda se reparte. Que es 40, por la izquierda se reparte, pues. Está bien. ¿Qué fue? A ver, ya estoy dirigiendo. Vamos por la derecha. Por la izquierda se reparte. Estimado Rubén, ¿cómo le va? Buenas tardes. Todo bien, compañero. ¿Qué tal ese año nuevo? Todo bien, todo bien. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es su vida? Nada, pasando nomás de... ¿Pasando en Guan o ve? Pasando en Guan. Trepado en el árbol. Sí, sí, todo bien. Empezando el año... Con las orejitas, los cuyos. Como Heidi, como Heidi. Como el abuelito, como Heidi. Como el abuelito de Heidi o como Heidi, no sé. Mi estimada Juliana, ¿cómo le va? Bien, todo bien aquí. ¿Qué expectativa para el nuevo podcast? ¿Nuevo año, no? No, solamente ¿qué has hecho? Nada, comer y dormir. ¿Ya tienes novio, te casaste? No. ¿Has tenido un tipo de interacción social? ¿Social? Social. Ah, no dije sexual, dije social. Entendí mal, entonces. Bueno, todo tranquilo. Tuve tres. Sobrita la mano. ¿Sí qué? No, no. Sobrita la mano. No, todo tranquilo en realidad. Recién primeros días de enero, no hay mucha acción todavía. Yo creo que el que tuvo el comienzo de año más movido definitivamente ha sido el compañero Ernesto. Claro. Germán. Sí, entonces. Pero yo estoy comiendo. Es más, te está gustando en este momento un chaulapán y respetando tu. Que lo devoró sin piedad. Yo pensé que se iba a demorar más tiempo comiendo eso. Y respetando a sus compañeros de cabina, como claro. Si. O sea, la imagen es como una orca de comiéndose un pingüino. Más o menos así. Además, claro. Puede ser así, está proponiendo. Como si fuera sardinita. Sería plancto más bien por el chaulapán. Bueno, ¿cómo va? Aquí, siendo papá de nuevo y sin haber dormido nada la última semana. No se nota. ¿Qué? ¿Por el tipo de adicción a cocaína o por las responsabilidades de ser papá? Por las dos. Por las dos. Sí. Lo cual es bueno, porque no hay que cambiar. Por... La pasión solamente es un paso más. No, claro. No, y además, aparte la cocaína es temporal porque ya no es plata. Entonces, solo de la paternidad. ¿Es cara la cocaína? ¿Cuánto cuesta la cocaína? No sé, pero es como no siempre. No creo que sea muy cara para tener tantos miles y tantos consumidores. O sea, no debe ser muy cara. O sea, estamos en un país productor en realidad. No sé, no debería ser tan cara. Como no estamos en Miami ni en Nueva York. Claro. Entonces, o sea, la podemos conseguir aquí en la esquina. Yo diría que sí. Ya déjame llamar ahorita. Ya ven, para que se anime el podcast. Es más, aquí en tu barrio debe haber un dealer, me imagino que. Debe haber algún dealer. No sí, pero creo que es más de. Oye, no puedo dejar de ver esa estrella de la muerte. Bueno, está también, demasiado bacán. Sí, hemos cambiado las instalaciones. Y una de las decoraciones que están en la instalación nueva es la estrella de la muerte. Que es una réplica muy bonita. Muy bonita. Que no se ve que se puede abrir. Se ve que esta señora la coge como bola de playa. Claro, en realidad venía con el combo de un cine. ¿Qué? No. No puede ser. Claro, pero ¿qué? ¿En tu época? No, hace dos semanas. ¿Cuándo hace? ¿Cómo que hace dos semanas? Y la estrella de la muerte todavía era Canguil. Se acaba de desarmar la estrella de la muerte. O sea, en teoría. Rock Five. Sí, Rock One de uno. Rock One. O sea, sí, supuestamente esa era la idea, pero a mí me la vendieron vacía. Y la idea es que tú abres aquí. ¿Y o sea, los manes? Sí, los manes te abren así, te ponen supuestamente Canguil aquí, tú cierras. De aquí se abre y está. Sacas el cajillo. Claro, pero. Y como no tenemos video, las personas no saben lo que están haciendo, lo que vamos a decir es que estamos prácticamente. En todo caso, Ernesto está describiendo cómo le está metiendo mano a una bola. Exactamente. Y cómo mi mano está. Que no entra en el hueco. Se quedó atorada en el hueco, la mano. Exacto. Se quedó atorada en el hueco. Y ya lo abrió entonces, por completo. A partir de este momento voy a tener, en vez de Garfield, una bola en la mano. No será la primera vez, supongo. Quizás. Bueno, entonces la idea de este podcast, dado las el inicio del año, la paternidad de uno de los integrantes, las dificultades para poder grabar este capítulo. No hemos podido prepararlo, así que a nuestra horda de seguidores tomen esto como un jam, una improvisación. Improvisa ahora. Ajá, sí. Entonces que vamos a ver qué sale, porque así es la vida a veces, una aventura, a ver qué pasa. Lánzate, lánzate. Eddie Pachopra, este man, sí. Carlos Cautemo. Por ahí va este man. Lo encuentras en la línea de autosuperación de Librimundi. Y la Biblia libre, va viendo los libros y la creta del man. No, pero la tiene que ser con la bufanda, los lentes y así. Claro. De Fercho. De Fercho. Ayúdate a mejorar tu vida. Mejora tu vida. Sexual. Sí. Si quieres triunfar en la vida. Y viene con Viagra de regalo el libro. Si quieres triunfar en la vida, léeme. Si se llama así. Así como, no te ves. Posando, posando. Hermanita, esto es audio, no te van a ver. Posando, abrazando una almohada. Está bien, está bien. Listo. Entonces, uno de los primeros temas que habíamos planteado para esto, dado que el 2016 fue un año en que murieron muchas celebridades. En este caso fueron George Michael, que porque sufrió mucho Monserrate. Lloró. Juan Gabriel, que porque más lloró más Monserrate. Claro. David Reynolds. Se deprimió esa semana. Estuvo triste. Estuvo triste. No quería Bobby también murió. Es más, la muerte cometió un... Cuando es de familia, que no es parecido, femicidio. Se murió David Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija. Pero no, femicidios se hubieran asesinado. Bueno, para el próximo podcast deberíamos averiguar qué pasa cuando alguien asesina a una familia entera. ¿Para la cárcel? Femicidio. ¿Homicidio en masa? Ah, sí, homicidio en masa. Charles Manson. No, él era la familia. Era la familia que mató, correcto. Bueno, entonces el primer tema es, vamos a realizar y también queda para el 31 de diciembre del 2017 lo siguiente. La validación de lo siguiente. Vamos a hacer el primer Celebrity Deadpool que se ha hecho en un podcast, espero, en el cual cada uno de nosotros va a decir a tres personas, celebridades de varios ámbitos, nadie restringe nada. ¿Seguro? Puede ser, sí, puede ser el deporte, puede ser arte, puede ser cine, puede ser cantante. Y tú dices que van a fallecer en este 2017. Ya. ¿Pero es con billete o es...? No, podemos definir una... Con comida. ¿Por qué tú dices que con comida? Hacer la gorda. Podríamos meter una botella, puede ser. Y comida también. Pero el que le atine y gana, ese no lo pone. Claro, el que gana, los otros tres integrantes de este le grupo. Le pone la botella. Si es que sobreviven, le tiene que poner una botella. Creo que la salvedad debería ser de que ninguno de los cuatro aquí estemos en el Deadpool. Con el pool, porque entonces uno no podríamos disfrutar en caso de que alguno gane, y dos no sean injustos. Pero bueno, es Celebrity Deadpool, así que no creo que nadie de aquí califique. Creo que nuestros 300 mil seguidores no van a ser celebridades. Los 500 mil seguidores de Facebook, medio millón ya. Bueno, en todo caso, más que la abogada. En expectativas de... Recapitulando, los otros tres integrantes del grupo le compran una botella del licor de su preferencia. Puede ser una botella, un whisky, puede ser un bucano de 12 años. Aguanta, eso. Espérate. La botella de preferencia del que gana o del que va a ponerla. Del que gana. No me vas a traer un... ¿Ustedes prefieren traer un Pedrito 5 años? Ojalá gane Rubén, que el man es... Lo que sea. Es Huanchaca. Galones. Bueno, en todo caso, así quedamos. ¿Ya? Los otros tres le compran la botella al que gane. ¿Y si gana más de uno? Pero a ver, tienes que darle por lo menos... Ya, pero yo opino mejor hagamos esto. Pero espera, tienes que darle por lo menos a uno, porque si ya le das a los tres... Ya es, o el que gane de los... Ya, si le das a los tres, eres autoproclamado la muerte. Ok. Te ha ganado. Cometiste homicidio. También. Claro, cada quien gana. Pero también es equivalente como la muerte. Claro. Y te puedes decir dos muertes. Doble muerte. Que debe ser uno de los apodos bacanes que deben existir en realidad. Sí, yo creo que la muerte es un buen apodo. Exactamente. Imagínate que llegas a tu barrio. Imagínate este apodo. La muerte. ¡Ahí viene la muerte! ¡Ahí viene Winnie! ¿Ah? Claro, hay una diferencia. Hay una diferencia bastante importante. Había, ¿quién será ese individuo en todo caso? Y dado, y dado que nadie preparó nada seguramente para este episodio, estamos pensando en realidad. Estamos en este momento pensando. Y en este momento vamos a cortar el podcast para poder, pensar bien. Bueno, yo sí tengo dos, mi idea de, ¿cuántos voy a elegir? ¿Ah? Ya, hagamos uno, lancemos tres. Ya. Y lancemos después, tres, y en el siguiente capítulo, ¿sabes qué? ¿Confirmas o no confirmas los tres? Ya, sí, ya, dale. Y es más, si alguno de las hordas de los seguidores quieren en un comentario poner cuáles son sus tres de sus celebrities de Deadpool. ¿Tenemos que tener los tres para el próximo episodio o el del segundo? No, ahorita, lo puedes corregir en el otro. Este es un llama, acuérdate que es un llama, es una improvisación. Sin internet no vale. Para el próximo capítulo, que será mucho más preparado, puedes cambiar. Validarlo. Y se pueden repetir, no se pueden repetir. No, puedes repetirlo. Sí, no, ¿por qué? Sí, pero la probabilidad es de que ganes. Yo ya tengo un par de candidatos. Yo creo Igual invitamos a todos nuestros seguidores, si es que en los comentarios a través de todas nuestras redes sociales, nuestras vastas redes sociales. 500.000 seguidores. Pues en realidad las redes sociales son pocas. Tres. Pocas en realidad. Pero es más, debe ser una malla social nomás. La que pones para los mosquitos. Más o menos la que te pones por ahí, meterte en la ducha para que no se te pongan pelos. Esa ahí. No, he hecho nunca eso, la verdad. Está bien, ¿no? Nunca tenía el pelo largo, ¿está bien? Pocas montas. Bueno, yo tengo ya tres candidatos. ¿Puedo decirme? Claro, tengo dos candidatos. Ya, prosiga. Uno es Mel Brooks. Mel Brooks. Yo creo que del 2017 no pasa Mel Brooks. Ya. Y el otro es, ¿te acuerdas la viejita que salía en The Golden Years? The Golden Years. Está protegida porque hay una petición, después de que murió Gary Fisher y David Reynolds, ya. Hay una petición para que la muerte no la toque. Está bien, pero bueno, ya lo dije en todo caso. Mel Brooks, la viejita. ¿Pero cómo se llama la viejita? Tienes que decir el nombre, hermano. No, ¿para la de Golden Girls? Sí, Golden Girls. ¿No era Golden Years? Golden Girls. No sé. Golden Girls eran de las cuatro viejitas, las cuatro viejitas que vivían. Betty White, gracias. Betty White. Bueno, ya mismo digo el otro, no se me ocurre ninguno. Ya listo, tómala si tienes alguna. A ver, yo estaba pensando en Maradona, pues me parece muy bien. Buena, en realidad, muy bien. Maradona. Ay, chuta, el otro no me acuerdo ahorita. Tengo Maradona por ahora, tú sí. Dale. Hasta eso piensa el otro. Este es un ya, dale. Está bien. Tengo uno, pero me puedo meter en problemas, porque estos gringos son medio locos. ¿Ya sacaste tu visa? ¿No has sacado tu visa? No, entonces no voy a decir eso. Mandémoslo en la cola. Paso, dale tú hasta que lleguemos. ¡Listo! Demos la vuelta, Ya está bien, dale. Ya me acordé. A ver, dale. George R.R. Martin. No hagas eso. Ese man. ¿Cuántos años tiene el gordito? No sé, pero yo no creo que termine los libros. O sea, pero ya no, para este año decía que iba a sacar ya eso el Winds of, Winds of Change, ¿no? Winter. Ay, la Scorpio. El man dijo que iba a terminar el año pasado. Tus créditos me gustan. Está muy bien. Imagínate la conmoción. No, sí aguanta. Yo creo que se aguanta. Pero todo el karma que han hecho los Stark tiene que regresársela de alguna manera. Y no solo eso, sino el estilo de vida que mantiene. Tanta gente que ha matado. Escribiendo. Él va a ser el final de su libro. Ya, muy bien. Ya, segundo. Ya aguanta. Falta uno. Sí. Yo voy, me voy a Mick Jagger. Mick Jagger. Wow, ese man sí hace rato que la tiene pasada. Mick Jagger o... No, pues. Yo creo que va a ser Mick Jagger. Es que Richard, me voy por ya Mick son Jagger. Dos. Me voy por Mick Jagger. Okay. Me voy por Charlie Sheen. Charlie Sheen. Podría ser, pero... El man ha de estar ahorita con cuidado, imagino. Claro, pero bueno. Y el tercero, chuta. Ya, ¿sabes qué? Me voy a ir por Harrison Ford. Porque me ha dado el sentimentalismo que se encuentre con Carrie Fisher en el cielo. Dale. El tercero, el masito que hizo Macaulay Culkin. El que hizo de mi pobre angelito. Macaulay Culkin se llamaba el actor. No, el que hizo de mi pobre angelito. Sería, ya, ese más también. Ya, ese es mi tercero. Oye, está machetera, tu mala. ¿Y tú? No se me ocurre el tercero. Ya, yo ya tengo otro, voy a cambiar en este momento. ¿Cuál fue el último que dije? ¿Qué sé, hermanito? ¿Dónde estás poniendo? No, era Harrison Ford. Harrison Ford, ya. Ya, voy a poner a Hugh Hefner, el de Playboy. ¡No! Ya, no importa, ya le dejo primero. Ya le dejo primero. ¡Aquí ahí! Ya, ok, entonces mi primero va a ser Larry Flynn. Larry Flynn, ¿cuánto tiene Larry Flynn? Ah, no sé, pero está por ahí. Ah, viejito ese. No está viejito. Es menor que Hefner. Claro. Pero sí está viejito. Ya, Larry Flynn, yo digo Aladino, esos son mis tres. Celebridad, dijimos, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos años tiene Aladino? No está bien. No está bien. No tendrás ni sentido. Pero los accidentes pueden ocurrir, ese es más fácil. Tengo más de la verdad, te retiro a Aladino, entonces no, no. Pero se vaya justo a morir en un accidente. Aladino, mi vecino. Y resulta que y no. Y siempre da tu número telefónico, así que lo puedo ubicar. No, no, no, no, no, no, no. Olvídalo, no dije nada con Aladino. No seas así. Larga vida para Aladino. Larga vida para Aladino. Bueno, Larry Flynn, yeah. Ese es el uno. El otro es Nicole Aniston. Nicole Aniston. Simón. Ah, no, que es una estrella porno. No, Nicole Aniston. O Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, perdón. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Sí, Jennifer Aniston. ¿Tú quieres que muera así de bella? ¿Qué? ¿Quieres que muera bella? Quiero que muera. No sé por qué. Me da porque muera la mano. ¿Qué te puedo decir? Ah, pues. Y. Porque es bella, dice. Porque es bella. Oye, Robert De Niro, ¿cuántos años tiene? No, ya dijiste. Ya para la próxima. Lo puedes cambiar. No lo voy a cambiar. Tienes para el próximo capítulo si lo quieres cambiar. ¿Tá? Y el último, Martin Scorsese. Martin Scorsese. No, fuerte, Scorsese. Fuerte. Martin Scorsese. Esos son mis tres. Los tres candidatos. El primero hubiera sido otro si no me hubieras robado tan de cráneo. Pero ya ni modo. Te vio la pantalla. Bueno, recapitulemos. O tú ya terminaste tu. No, no tengo dos nomás. Estoy pensando. A ver, entonces tus candidatos y son Maradona, George R.R. Martin y este man de Macaulay Culkin. Ya, dos muy fuertes. ¿Charlie García está muerto ya? ¿Ah? ¿Charlie García está muerto? No, ya, yo. Oh, chut, es verdad, yo iba a escoger Charlie. Muy bueno, yo también iba a escoger Charlie García. Jennifer Aniston. Larry Flynn. Y. Martin Scorsese. Y para el próximo capítulo escogemos un. Pero tú no dijiste lo tuyo. Claro, pero lo que pasa es que nadie está notando nada, lo bueno que estamos grabando. Por eso lo estamos notando. ¿Pero tú qué dijiste? A ver, yo dije Mick Jagger. Dije Hugh Hefner. Yeah. Y ya no me acuerdo el segundo, pero era muy bueno. ¿Cuál dije? ¿Harrison Ford? No, eso lo cambié. Harrison Ford fue el tercero. Y por eso teníamos que anotar. ¿Cómo era el otro? No sé. Charlie Sheen. Yo dije Betty Ross. Betty Ross. Betty White. Es Charlie García y Mel Brooks. Ya, ahí está. ¿Cuánto vamos? Ya, bueno, entonces así quedó. Si es que hay un parece muy bueno candidato en realidad. Al menos si se muere Maradona, imagínate para los argentinos. Ay, y que se muera Charlie, es igual. No celebren, porque iba a ser empate entre ustedes y no vamos a tener que ir a ese empate. ¿Por qué? No, en realidad, ellos están celebrando que van a perder, están celebrando la muerte, el morbo que va a provocar a la población argentina que se muera Maradona y Charlie García. Claro, qué maravilla. En cambio, si se muere Hugh Hefner y Charlie Sheen, es un impacto a la industria de las prostitutas, en realidad. Claro. Van a llorar a esas mujeres, van a necesitar consuelo, pueden ayudarlas a ustedes ahí. En realidad no creo que me alcance la militar para el consuelo que necesitan. Dale. Listo, entonces con eso que tenemos el Celebrity Deadpool. Vamos a la siguiente era las formas más vergonzosas para morir. Que nadie pensaba nada. Puto hablando de muerto. Es más, una forma más vergonzosa para morir es que nos quedemos 10 minutos sin hablar nada en el podcast porque nadie hizo. Nadie hizo eso. Es patético, no es vergonzoso. Una forma forma bien vergonzosa parece a mí. Debe ser, es que te coge un terremoto mientras estás sentado haciendo el 2. Caga. Está bien, quise ser. De hecho, yo creo que todo lo que implique morir en el baño, yo creo que sería. Sí, bien mamón, morir en el baño. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, también puede ser que te toque morir en la cocina. No, no, pero digo específicamente en el baño, porque si es como que te mueres en la ducha. Claro, pero yo creo porque que te resbalaste. Deberíamos descartar las muertes en el inodoro. Claro. Porque no, no, es el chiste fácil. Es el chiste fácil. Yo sé, pero déjame elaborarlo. Ya está bien. Estás sentado en el inodoro, te coge el terremoto, no tienes para dónde correr y no sabes si ponerte los pantalones o salir con el terremoto y en eso te cae una viga. Te deja clavado de cabeza en el piso y lo único que queda a ti expuesto al mundo es tu trasero. Te imaginas que te encuentren así. Y cagado el trasero. Y cagado. Pues no alcanzas a que le pierdes. Claro, obviamente. Imagínate que viene un, perro de rescate chileno. Y imagínate que te. A olfatearte. Imagínate que entra. Imagínate que te cubre tu familia. Abre la puerta. Uy, vamos a ver si sobrevivió Rubén. Uy, guácate. Ay, puta, siempre con sus huevadas. Siempre cagando. A ver, sí. Juliana. No sé. No. Yo tengo una. Sí, dale, hasta pensar. Yo creo que una muerte más vergonzosa. Imagínate lo siguiente. Estás en una reunión. ¿Ya? Estás en un momento de necesidad. Y hay una gordita. Una gordita y esa gordita te la llevas a pasar un momento after party. Yeah. Solamente para desahogarte. Ya, yeah, ya. Yeah. Y justamente. O sea que la usas a la gordita. No, en realidad. No. No seas tan. La estás usando a la gordita. Pero a ver, tú dices feminazi. Feminazi. Tú dices que una forma vergonzosa. No, imagínate. Que la gordita le gusta, así como que kinky y te disfraza de bebé alguna vez. No, ya, ponte que puede pasar. Puede pasar. Entonces viene y justamente estás ahí. Lo mira menos pervertido en realidad. Estás en el hotel, estás con la gordita que es bien desagradable. Y imagínate cuál es la gorrita esta que cantaba en el los británicos tienen talento, Laura. A ver. Susan Boyle me parece que era. No sé quién es. Una gordita matosa pero al doble. Ya, una gorda matosa. Una gorda matosa pero al doble. Ya, al cuadrado, te llevaste la gordita matosa al hotel. No, pues si es la gordita matosa te muere feliz, pues. Porque déjeme. Morí por Emelec. Me mata. Ya. Imagínate la gorita matosa. Vamos a usar calzones de Melec. De Lea de usar calzones de Melec. Una soga, eso no es un hilo. Un cabo. Bueno. Bueno, entonces estás ahí y justamente terminas, te desahogas, te arrepientes y lloras porque después de haber tenido sexo con una mujer así tienes. Está que, muy discriminativo el sexo. Está muy discriminativo. Claro. Te hace bolita. Ya. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Te hace bolita. Imagínate que hubo un terremoto y se cae la habitación del motel y dentro de los restos que están escalando se encuentran a ti con la gorrita matosa. No, escucha esto. Lo más patético sería que la man sea así kinky y te meta la cara en las boobies y te ahogue. No, pensás que sería más turro. Ya, imagínate que tú que la man está encima tuyo y le da un infarto. Y se te queda encima tuyo. Y tú mueres ahogado. Oh, eso sería mucho más. Tuvo la cara de ahogado y la man totalmente infartada. Ya, así yo tengo es. Una pregunta. Es bueno. Podemos hacer el término kinky es que es una gorda bien gorda. No kinky es como que la man se me ha pervertido. Ajá, ya, ¿puedo hacer una pregunta? No tengo jerga de páginas porno. No, en realidad lo que no tiene es otra cosa. Pero el kinky es por lo general cualquier cosa que intervenga Rubén, pues un mono. Entonces, ¿qué tiene que ver con kinky? El sexo con monos debe ser. ¿Qué tan freestyle va a ser el la grabación ahorita? Freestyle. Porque iba a ser una pregunta que se me ocurrió. Ya creo que ya la he hecho. Digamos que estás en la misma situación, pero es al revés, la que se muere es la gordita. Ya. O bueno, digamos la gordita, se muere una mujer X. No, estás bombeando. ¡No! Me muero. Pero escucha, estás bombeando, papá, y la man se muere. Y la man se te muere. O la man dice, ¡ay, me da el infarto, me estoy muriendo! Si la pregunta con tuya va a empezar con, políticamente correcto es. Me levanto y me voy. Ya, pero no voy a decir políticamente. Ya, no. No, ya, pero vamos poniéndole moro. Ya, no es una gordita. Es una man. Es una man. Ya, una man como. Es Scarlett Johansson. Por alguna razón vino al Ecuador. Te la encontraste. Dale, dale. Ya, vino al Ecuador. Digo, ese man de la chivita me gusta. De Marcos. Ya, le gusta el semana de la chivita, vamos, de Fercho. Te vas con el... Estás en plena bombeada. Estás en plena bombeada. Mira, y la madre dice, oye, mi corazón, por favor. Me muero, llama 911. ¿Qué haces? No, pero lo turro es que la madre dice, anda, yeah. Soy el mejor. Bueno, la man se está muriendo. Ya te das cuenta que es en serio. Ya te das cuenta que es en serio. Ya te das cuenta de la man, ya ojos blancos, botando el por la boca. No creo que No vas a decir eso. Lo más que tú vas a decir, mientras la man está como que mira los ojos, tú dices, wow, de verdad soy demasiado bueno. Pero no. Ya. La pregunta es: ¿terminas y pides ayuda o pides ayuda enseguida? O sea, quedamos que la man se muere antes que ella es eyaculada. Exacto. Claro. Eyacula, y la más sigue caliente. Es un cuerpo fresco. Qué feo que son. ¿Qué haces? Termina. La misma pregunta es para ti. ¿Terminas y llamas ayuda o llamas ayuda enseguida? Llamo ayuda enseguida. ¡Mentiroso! Nadie te vio que guiñaste el ojo. No, pero pido ayuda. No te están viendo. Qué mentiroso. ¿Qué pasa? ¿Qué harías? ¿Qué haces? Debo llamar primero al 911. Tu cuerpo no te lo va a permitir. Es verdad. ¿Tú qué harías? No llamaría primero. ¿No llamarías primero? No. Yo tampoco llamaría primero. Yo sí. O sea, lo que pasa porque es que termino mi negocio. El hombre cuando muere, tengo entendido que igual queda. No. Eso es falso. ¿Es falso? Entonces llamo primero a ayuda. Eso es. Para que lo reviva. Porque ya no puedo hacer nada. Eso es posterior, de hecho. ¿Ah? Eso que tú dices es posterior. En un fenómeno posterior. Posterior a la muerte. Claro. O sea, entonces, vas a tener que quedarte sentada en la. No, entonces llamo ayuda primero. Ok. No me queda de otra. Bueno, lo que pasa es que en los casos de los hombres, imagínate que estás ahí, entonces la mamá comienza a tener sus. Todo lo que es el ambiente previo a la muerte. Calambres, miran los ojos, la respiración confusa, tienes la libertad de confundirte. Pues. Tienes demasiado conocimiento sobre mujeres agonizantes. Que la tenga. Ah, también puede ser que la Esa es la idea de realidad. Lo que está ahí puede ser en realidad. Ahí, ¿cómo vas a saber? Si realmente la masa te va a desplomar. No, pues ahí la masa desploma, es mucho más fácil en realidad. Y tú vas a decir, qué bestia, soy un. Y la ves, nada más estás. Dice, ya pero ahí no te enteraste. Ok, pero la pregunta de Rubén va más por el lado de: ok, te estás enterando. Claro, sabes qué está pasando. Claro. Ya, la maya te dijo así. Yo me levanto y pido ayuda. Yo tengo que pedir ayuda. No guiñar de la Yo también, sí. No, ya sí. Pero si ya estás casi como que ahí. Y tú dices 20 segundos eres más. Eres un perro maldito. Ya. No respetas el muerto. Ni el muerto. Además, no sabes. No sabes si está muerta en realidad. No, ya sabes que está muerta. Sabes que la man, o sea, como que le dio el yello y perdió el conocimiento. Pero todavía no sabe si está muerta. La hipótesis es que se está muriendo. Se está muriendo. Sí, pero si no llamas en esos 10 segundos que pueden ser cruciales, la man se puede morir. Ya. Pues quizás puedes hacer tu algo. O puedes hacer que muera contenta. Porque el sueño de la man siempre fue morir mientras le estaban dando. Se está muriendo, voy a dar lo mejor de mí en estos últimos 10 segundos de su vida. Continúa, qué idiotez. Bueno, solamente fue esa, pero no hay ninguna otra muerte. ¿Qué monés? La de la gordita. Claro, no hay otra muerte vergonzosa, entiendo. No, pero ni no porque, no sé, no creo que haya otra muerte vergonzosa. Lo que pasa es que al final no te vas a entrar porque claro. Te moriste. O sea, la vergüenza es para la persona que. Y no es tanta vergüenza, va a ser hasta cómico o llevar pena al que te encuentre. Pero estás hablando de un aspecto metafísico, que tú te mueres. Ok, estás esperando arriba, voy a irme aquí arriba en el techo, espero que alguien me descubra. Imagina esto, imagínate que en verdad todas estas cosas fuera después de la muerte existen. Yeah. ¿Y cuál sería la más vergonzosa? Tener que, digamos que tú llegas a la puerta, no sé cómo funciona esa pelea. Y te dicen, explícame qué te pasó, ¿verdad? Así es que funciona. ¿Qué pasó? ¿Por qué moriste? Y tienes que explicar tú el flujo. No, no puedes decir el flujo. No, lo que pasa y lo que más me sorprende es que Juliana ha sido el fanático de Mil Maneras de Morir y no ha dicho una pero sola. Es que, no, es que lo que pasa es que eso te iba a decir, las muertes allí son muertes estúpidas, no son muertes cómicas. O sea, sí son cómicas, pero en realidad no son muertes vergonzosas. A ver, dime tú que no es estúpido morir, uno de los episodios era que una chica y un chico, ambos tenían muchos piercings. Y estaban en un auto y decidieron besarse, ¿no? Entonces, ese auto pasó por una especie de... Era como un puerto, algo así, pero había muchos materiales de construcción. Y había una viga que estaba amarrada a otra por un cabo. Y los manes estaban en un auto convertible. ¿Ya? Iban a toda velocidad. Imagínate. Se le queda enganchado el piercing de la lengua a los manes. Y no se podían zafar. Y el carro pasa a toda velocidad por una cuerda. Y las cabezas abajo. Es una muerte estúpida, en realidad. No es vergonzoso. ¿Y quién iba manejando? ¡Un manes! Bueno, ahí voy. Nuestro podcast es pro piercing. ¿Ah? Ninguno tiene uno. Sí, piercing. O sea, no yo, pero sí. Sí. Pro piercing. No. Me da igual. Pro piercing. Sí. Ya estamos un podcast. ¿Tú tienes piercing? No. Estamos un podcast pro piercing. ¿Tienes piercing? Eso no es piercing, pues. Y eso no es lo mismo. Es perforación. No. Tú pierced your ear. O sea, sí, pero es algo común. Pírese de uría. Bueno, vamos con el siguiente tema. Que dice, ¿qué parte de la cultura popular en los últimos 15 años convirtieron al mundo en el desastre que es hoy? Qué pesimista que comenzamos el año. Para que sea bueno. Ahora que empezamos hablando de muertos. Claro, de sociedad. Es que de aquí vamos para arriba nada más, pues. Claro. O sea, es que tenía la o sea, era que comenzaste pesimista si el primer tema fue. O sea, en realidad lo que queríamos hacer es que el primer capítulo de cada año tiene que ser el más turro, el más malo de la celebración a lo dark. Ajá. Darks. Bueno, recapitulo. ¿Se te olvidó del nombre? Yo soy Darks. Yo soy Darks. Muchachos. ¿Qué quiere empezar? Recapitulo, está bien. ¿Qué parte de la cultura popular de los últimos 15 años convirtieron al mundo en el desastre que es hoy? Voy a hacer un paréntesis. Ajá. Dale. Leí en alguna parte que habían anunciado que el John... El John. ¡El John! El John Lennon. Man. Que el Linterna Verde que va a salir en la película de La Liga de la Justicia va a ser John Stewart. Van a ser los dos, supuestamente. Los dos. Hal Jordan y John Stewart. ¿Quién dijo? Lo vi por ahí. Lo leí por ahí. Supergeek.es. ¿Por qué no me enteré de eso? No sé. Porque ya el papá nuevamente. Por estar cambiando pañales. Bueno, entonces, vamos a desarrollar este tema. Yo la verdad no he preparado nada, pero... O sea... No sé, dale si quieres. Yo creo que... Hoy mi teoría, ¿no? Dale. ¿Alguien se acuerda de los cachitos de mantequilla? No. ¿De qué siglo es eso? No, es siglo. Bueno, sí es del siglo pasado. De los 80, 90. Yo creo que desde que, debe haber alguna tabla de correlación que indique la caída de producción de cachitos de mantequilla y la subida de la destrucción de la sociedad como la conocemos ahora. Es una teoría interesante. Por favor, explícala. De todas formas... Hagamos las matemáticas. De todas formas, lo único que yo trato de decir es que ojalá alguien de cachitos.corp, o como se llame la empresa, escucha el pedido del pueblo y traiga de vuelta los cachitos de mantequilla. El pueblo eres tú. Ah, sí, hay más de uno. En realidad yo también te iba a apoyar. Cachito de mantequilla. Era muy bueno. Lo comí, no sé de qué se. Era muy bueno y era el punto medio entre la funda azul y la funda roja. Es decir, la funda era verde. No existe ningún tipo de relación. No era verde. Era verde. No era como color, como esa tarrina de chaulafán que te comiste. No, amarilla. Amarilla todo el mundo. No, pero más suave. No casi, como verde, casi verde. Como la pared de tu casa. No, era verde. Que es blanco hueso. Más o menos. Sí, entre blanco hueso, amarillo y verde. Coral alergiado. Yo creo que te metías cachito de mantequilla y otro tipo de sustancia. No, era verde. Bueno, la foto no me acuerdo. Y lo interesante es que no venía, nunca la encontrabas en tamaño grande, siempre la encontrabas en personal. ¿Por qué? No lo sé. Porque te odiamos cachitos.com. Es más o menos como, son esas teorías, más bien esas leyendas urbanas ecuatorianas. Por ejemplo, nadie recuerda el Natura que antes venía en lata. ¿Natura en lata? ¿Alguna vez estuvo en lata? Eso se llama. Y ni siquiera estuvo en lata de las que... No. Sino de las que tenías que levantar el... Que venían con la pestañita. Que eran las latas antes, en realidad. Así funcionaba. Yo no conozco. Natura en lata. Y así empezó en Natura, de hecho. Ah, Wow. Mis queridos. En mi época. En mi época la fruta. La fruta era natura. Bueno, okay. Montserrat, ¿tienes algo de...? Ah, sí, del tema en cuestión. O sea, a mí se me ocurrió plantearlo porque creo que en algún punto nos volvimos como estamos. ¿Cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión para mí fue el inicio de los realities de televisión. ¿Desde Big Brother? Desde el Gran Hermano. Ahí, ese fue el primero. ¿Sí? Sí, es el primero. Desde ahí empezó... La verdad, mamarrachada de la televisión nacional. Desde ahí empezó... No, no, televisión nacional, televisión mundial. Ah, ya. Desde ahí empezó la caja tonta que le decían antes a ser la caja idiota. En realidad no encontrabas nada... Todos los realities casi tienen que... Van por ahí y no tienen nada... O sea, para mí todos los realities. Y por eso basura. El mundo está como está. Son basura todos los realities. O sea, la cosa es que los realities, si te das cuenta, estoy de acuerdo con Ernesto, le han hecho mucho daño. Por ejemplo, le hicieron. Ya salió Big Brother, te salieron las estrellas fáciles de. Un minuto. Es estrellas al microondas. Claro. Estrellas rapidito. Bueno, y estamos instante. Calados ahorita de ellas. Sí. Tenemos a la Kardashian, tenemos a la Jenner, tenemos a la Basier. Las marquitas de... No sé, esa es Jersey Shore. No sé, pero... Jersey Shore. Es una mierda. O sea, no llega a lo que te convertía en celebridad antes, que tenía que ver con algún logro que tú tenías. Alguna especie de talento, en todo caso. Algún talento, sea artístico o algo. Ahora sencillamente es porque deportivo, estás. Deportivo, alguna vaina. Y es solamente porque estás y porque eres como eres. Lo cual y porque te vale lo que diga el resto. Y nos ha vuelto lo que somos, o sea, somos, ay, yo soy tan importante que el mundo va a cambiar. Bueno, yo soy tan importante. ¿Sabes perfectamente? Se quiere ser el millennial. Bueno, en todo caso, yo estoy de acuerdo porque... Hay un estudio de eso, de los millennials. Ah. Bueno, dice que nos creemos los más importantes y que el mundo va a cambiar. Nos creemos. Yo soy millennial. ¿Cuál es millennial? Eso sí no me acuerdo. ¿Nacido en qué año? ¿Desde el 000? No, desde los 90. 90. Dicen que es de los 90. Ah, ya, perdón. Yo soy de los 70, entonces. ¿Tú no eres de los 70? Nací el 28 de septiembre de 1979. Ya, esos no tres cuenta, meses. No cuenta. Esos de 80. Ahí no. Son la concentración de todo mi ser. No. Tú también eres 70, ¿no? Tú también. Él es 70. Él sí puede decir yo soy 70. De los 80. Ay, la bebé. La bebedora. En todo caso. No, estoy de acuerdo real, porque, por ejemplo, le hicieron daño, por ejemplo, tuve enamoradas que le gustaba Operación Triunfo. ¿Qué es? Operación Triunfo era un... Operación Triunfo es de Cuba. Un reality en que la gente comenzaba a cantar. Claro. No, pero el español era uno que, en verdad, sí cantaban bien, eran españoles. Esa era Operación Triunfo. Claro, era en no español. Era Operación Triunfo, era otra cosa. ¿Qué cosa? Kiruba no era... Kiruba vino a hacerlo de aquí... Criollo. Operación Triunfo, criollo. Ajá. Bueno, entonces justamente le hicieron daño también a la industria de la música. Claro. Yo creo que lo que más ha afectado a la sociedad en realidad es el internet. Pero el internet usado a nivel de consumidor común. Porque puedes proliferar esa estupidez del reality detrás del internet. O sea, que te hace más estúpido todavía. Lo ves en la televisión y lo tienes en todos los medios de redes sociales y todos los medios audiovisuales por ver del internet. Es peor aún. Y tienes a los famosos Twistar. Exactamente, Twistar, los manes de Snapchat, los manes de Instagram. Los manes de los podcasts. Es eso también. Que les gustan cuatro pelagatos y arman su podcast. Y ya se ven estrellas. Quieren dar autógrafo en la calle. Sí, astuto eres. Pero en realidad es verdad. O sea, bueno, en parte es verdad. En parte. Pero nos ha hecho hasta medio vagos. Sí. ¿Tú te das cuenta de eso cuando ves en los noticieros, o veías en los noticieros ahora cuando he visto en los noticieros, que la noticia del día de un noticiero era un video de YouTube? O sea, exactamente. Tan vagos que no, es más, y me da mucha pena, por ejemplo, y lo voy a decir, la cuenta de Coavisa. La cuenta puro de Coavisa. Puro video fanático. Puro video de fanáticos. De personas que estaban en el momento... Y tomaron y gritan y dicen... No, los temas totalmente... Que ha acabado con el periodismo en muchos sentidos. Como a menos con los camarones. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado, pero a un nivel demasiado... Es que prácticamente ahorita, quien sea puede ser el periodista. Pero el reportero. No cualquiera puede estar en la noticia pero, y filmarse. Claro, pero el cambio de periodista la cuenta lo que tiene que hacer es recoger todos esos reportes pero de todo el mundo y tratar de hacer algo con eso. Pero también tiene que investigar, tiene que correlacionar, tiene que validar, o sea, es un trabajo un poquito... Tiene que saber... Pero lo más fácil es coger el video que alguien filmó y decir, pasó esto en tal lugar y ya. Pero antes ellos podían decir, yo estuve en esa escena, yo estuve en el momento, en vivo. ¿Sabes qué? Yo creo que es una de las cosas que nos tiene en el camino que estamos ahorita. Ajá. El momento en el que muy pocas personas, en la sociedad me refiero, llegan a tener demasiado poder. Siempre ha habido pero siempre hay grupos. O sea, siempre hay como que un grupo de... No sé si crear un poco de polémica en el asunto. Pero es como que... Para eso estamos, en realidad. Siempre hay... Ya, el tema es que... Por ejemplo... La polémica. Digamos que, ya voy a poner un ejemplo absurdo. Digamos que se reúnen 6 personas. Rubén, que son. Nada de lo que dices tú es absurdo. Gracias. Oye, ¿qué se siente? Necesita. ¿Ah? Y una mirada. ¿Una cerveza? No, en realidad fue apoyo al Millennial Rubén. Ah, ya. Apoyo moral. A ver, no, la que dijo que era Millennial fue Jill. Yo no he hecho nada. ¿Puedes reafirmarlo? ¿También quieres ser Millennial? ¿Eres un Millennial, Guatavi? Dale con la polémica. Digamos que se reúne el grupo de adoradores de Mi Pequeño Pony. ¿Qué estás ahí? ¿Te abrió la camisa? Es un león, mi camisa es un león. Es un pony. Un león gay. Es un Lannister. Son los colores que. Esta es la bandera. You hit me wrong. Es una. Peor todavía. You hit me wrong. Así es, pues, el lema de los Lannister. Katy Perry lo escribió. También Katy Perry. Mierda. En todo caso, los seguidores de My Little Pony dicen: nos vamos a reunir y vamos a hacer un grupo de My Little Pony. Ya. Hasta ahí todo bien. Gente que le gusta pendejadas se puede reunir con otra gente que le gusta pendejadas para hacer pendejadas. No hay ningún problema. Pero digamos que resulta que 6 meses después de que se reúnen, hacen su grupo, hacen un desfile en Guayaquil de alguna cosa de fantasía y algunos lo disfrazan de My Little Pony y el dueño del caballo, disfrazado de My Little Pony, le da una nalga al caballo, no sé si es nalgada el término, para que avance más rápido por el desfile. Si le pegan las nalgas, es nalgada. Ya. Asumiendo que sean nalgas lo que tiene el caballo. Sí, pero tiene nalgas. Todos los animales tienen nalgas. Todos los mamíferos en los cuales. Ya, los mamíferos no son todos los animales. Ok, todos los mamíferos que la cadera. Tengan patitas. Porque una libra de cadera. ¿De cadera? No, una libra de cadera no es cadera. ¿Y 2 libras de cadera? No es cadera. A ver. Pero si ella la tiene toda, entonces está bien. Bueno, vale. Sigamos. Pero ahí faltó la voz en off al final. El general. En off todos son las voces. El tema es que le dan la nalgada al caballo y salta el grupo de defensores My Little Pony. ¿Ya? Y dice: señores, esto es un abuso contra los ponis. Los ponis deberían. Caballofobia. No debería. Existe ponifobia en nuestra sociedad, bla, bla, bla. Y resulta que les dan voz y voto a un grupo de 6 giles que les gustan My Little Pony y tienen opinión sobre... Y se sienten ofendidos. Claro, se sienten ofendidos por algo que pasa en todas partes, pasa, digamos, de manera cotidiana, y les dan poder decir, no, tú no puedes hacer tu desfile con My Little Pony porque el pony se siente triste. Objetizado. Correcto, se siente objetizado. Ya, entonces, es un ejemplo bastante bobo, pero es un ejemplo de lo que pasa generalmente en una sociedad. O sea, hay grupos de, no necesariamente de dinero, sino grupos que tienen una ideología, grupos pequeños que tienen una ideología común y se sienten ofendidos con la sociedad como funciona y como ha funcionado, digamos que siempre, y resulta que todos tenemos que cambiar para acomodarnos a las exigencias de 6 giles que les gusta My Little Pony. No, pero justamente, también al inverso, tengo un caso real. En realidad está almorzando. Entonces estaba hablando con una compañera. ¿Estaba comiendo un My Little Pony? No estaba comiendo pony. Okay, pero... Ni carne de algún equino. Okay. No, está bien. ¿Estás seguro? Bueno, sí, estoy completamente seguro. Okay. Diría el local donde compro la carne para ver qué me garantice, pero no lo voy a hacer. Okay. Bueno, en todo caso estaba, entonces la señorita está en un periodo que le dicen de consagración, al cual se consagran algún, creo que es a la vida. Es alguna deidad. Alguna idea, me parece que está muy bien. Yeah. Bueno, entonces lo que me interesaba, como ella era antes como una... No, más o menos. O sea, era... Era más divertida. Era más divertida, esa es la palabra. Más divertida. Era más divertida y ahorita está mucho más cauta. Sí. Entonces era justamente, quería conversarle cómo eso había cambiado su vida, por una manera muy buena. Palabras más, palabras menos. Llegamos al debate en que yo le digo, ¿sabes qué? A mí me parece que los curas católicos deberían poder tener pareja. Sexo, pareja, una vida sexual activa, pareja y poder seguir, y no veo por qué eso le afecte para seguir al cargo de su congregación. Bueno, cosa que dije eso, y comenzó todo el mundo como que... Ardió Troya. Ardió totalmente Troya. Y gente que no, ni siquiera estaba metida en la conversación, comenzó a decirme una serie de improperios. Pero es que es lo mismo, porque en este caso, tú eres la minoría que está tratando de cambiar la idea de esa mayoría católica. Tú estás proponiendo... O sea, obviamente no estás... Pero digamos que te encuentras con 5 manes más que dicen, oye, sí, yo creo que también que debería hacer, hagamos un grupo. Y hacen el grupo de... Los Ferchos contra el... La castidad, ¿no es que castidad es el término? Sí. Contra la castidad católica, ¿verdad? Y resulta que empiezan a tener presencia, porque a veces, siendo solo... Eso es lo que yo no entiendo, cómo es que grupos tan pequeños pueden tener ese alcance, esa resonancia entre tanta gente. Tienen poder mediático y utilizan las redes sociales también para humillar a los que se supone que están haciendo mal. Sí, en realidad se meten en la cabeza de esas personas y los hace sentir mal por algo que no está mal. No está mal. Pero ya déjalo hablar. Quizás mi ejemplo es diferente porque aquí en cambio está hablando de las redes sociales y mi ejemplo es más de un paradigma. Claro. En el cual llevamos 20 años, y bueno, en realidad no 20 años, o sea, la persona que lo dice lleva unos 20, 25 años creyendo eso, y se lo han dicho, y el man en este caso la chica estaba en piedra. No estaba proponiendo un cambio, sino simplemente dando una opinión sobre una situación. Claro, yo no soy católico en realidad, pero me acusaron de que estaba diciendo a los curas prácticamente que se prostituyan. Entonces sí, pues la gente lo llevó al extremo, Eso quizás no es un paradigma, es lo que dice Rubén, por quítame esta paja, la gente salta ahí. Y lo peor es que ellos saben que dentro de la iglesia católica hay problemas de orden sexual. Pero Ernesto tiene varias historias de cuando estaba en la escuela. Se pone muy extremista. Él fue un monaguillo, el más polémico de su congregación. Tema aparte, en realidad a mí me parece muy bien que los sacerdotes mantengan su castidad, pero es un tema que no vamos a debatir ahorita. Claro, sí, pero no es el momento. Pero yo creo el hecho de que son temas que igual se manejan y son muy extremistas. No, lo que ocurre, lo que yo creo es que ahora la gente es tan polarizada en sus creencias, por decirlo de alguna forma, que si ve algo que es rojo cuando él sabe que lo suyo es verde, por decir un color, es una ofensa a la madre. Y es algo general que se ha hecho, y creo que le estamos dando la vuelta a lo mismo. Se ha generalizado por redes sociales, globalización, etcétera. Exactamente. El internet juega un papel crucial. El internet juega un papel. Porque después de todo, esos reality shows cobraron mayor popularidad gracias al internet. Exactamente. Y yo creo que antes tenían menos movimientos sociales de temas estúpidos que ahora. Antes tenías menos movimiento de esos pequeños grupitos que trataban de hacer algo diferente. O quizás al menos no lo conocías. Claro, o no solo eso, conocías, sino que también capaz eran aplastados más fácil por grupos un poco más grandes que siempre han sido religiosos. O que siempre han tenido mayor poder. Ahora es como que ya, precisamente por el internet, tú puedes hablar y tienes público. Exactamente. O sea, tú hablas en el internet, este es el ejemplo clásico. Tú hablas y alguien te va a escuchar. Ajá. Listo, entonces podemos desarrollar para el siguiente episodio, si quieren, algo relacionado con el tema de la Iglesia Católica. Yo creo que en el próximo episodio podríamos hablar. ¿Y por qué no podemos hablar de la Iglesia Católica? De si todavía venden con un vaso de coñac en la mano. No, por eso. Sino que en realidad no me quiero. por lo menos personalmente no me quisiera meter con ninguna religión debido a que no conozco toda la verdad de la gente como para ponerme a... Pero claro. No es que no me estás hablando de la verdad de la gente, sino de tu verdad. Pero mi verdad en realidad es muy... Parece, no sé, no me parece. Bueno, bueno, yo lo que yo opino que un tema bueno sería hablar la próxima semana, la próxima grabación en todo caso, de qué, de en dónde puedes conseguir todavía cola champán en Guayaquil. O cachito de mantequilla. No, cachito de mantequilla ya no hay. No. Pero cola champán sí había hasta hace poco, yo no sé todavía, ¿verdad? Sí hay. Yo sé dónde la venden. Tiene un dealer. El dealer de coca y cola champán. Y cola champán sí, del barrio. Si te asomas a la ventana, podrás ver todas esas cajas. Listo, señores, entramos a la sección final. Que ¿y tú no vas a opinar nada de él? No, ya creo que ya le hemos dado mucha vuelta. Entonces, ¿eh? ¿Para qué? Dale. Claro, como él es quien lleva el podcast. Así es, pues, entonces, ya está hecho el hágase tu voluntad. Dado que desde el inicio nos creamos un podcast Pro Torre, esta sección es nueva, del 2017, primicias para toda nuestra hora de seguidores. Justamente vamos a tratar de darle algún tipo de noticias o recomendaciones de qué está listo para descargarse. Si es que por si acaso no tienes plata para llegar a tu pelada, o quieres a lo mejor una película que no Netflix, le preste mucha bola. Netflix en Chile. Ajá, entonces vamos a hacer. ¿Sabes que hay una canción que se llama Chilex? Chilex no era un man que hace esa cosa. Es Skrillex. Como... Ah, Skrillex. Ah. Bueno, en todo caso es. El este es ProTorrent, entonces lo que ya está listo en la red para descargarse. Ya está, informe porque yo no sé. Pero en todo caso, Juliana, comienza con tus recomendaciones. ¿Viste que Resident Evil... Escúchame, el Resident Evil nuevo... Juliana, habla el mando. El Resident Evil nuevo en realidad virtual. Escucha. No, pero te van a vender una vela. Sí, sabía. Una vela de muerto para que huela a muerto y con la realidad virtual estés más dentro del mundo de zombies. Es 4D. Claro. En la cuarta dimensión es el tiempo. Es más, yo voy a hacer un negocio para toda esa gente y me voy a poder vender la basura de mi casa. La voy a vender por libra y se la llevo a su casa. Y pueden sentir el olor a muerto en tu casa mientras voy a hacer Es un nicho de negocio que está haciendo. Lo más también en el juego con realidad virtual y la velita para que tengas la experiencia completa. Puedes creerlo. Y la gente te compra la velita y cuesta como $100 esa pendejada. Pero no cuesta $100 una vez. Pero puede ser válido porque dentro seguro, de todo el juego. De seguro es el olor que quieren ellos asociar, pues sí, claro. Específicamente con el juego. Lo cual es un poder de. ¿Sabes que hubiera sido buena idea? Que pongan una especie como de. De manitos, que te compren. Boobies. De maní. De manitas como zombies. Boobies de zombies. Mira, ese es un buen tema también. Eso es un buen tema. ¡Qué asco! ¡No! Depende de cuánto tiempo. Depende. No, empezaste con depende. Depende del tiempo. Falta. Si es un zombie ya de un par de semanas, ya. Se caen en la mano, claro. Se caen. Pero si es un zombie, se caen en maduras. O es una zombie en todo caso. Oye, disculpe, un par de días. Zombie, tenga su ubi. Pero si es una zombie de un par de días. No, qué desagradable. Está en cuenta con tu torre. A ver. Pues mira, yo tengo recomendaciones de juegos para descargar que ya están ahorita a la venta, pero ya los puedes descargar por torrent. Tienes The Walking Dead: A New Frontier, que viene a ser como la tercera parte de toda la serie de Telltale Games. Ah, el que es como de... Que es como de texto, como de cartón. De Telltale Games. Ajá. Telltale la empresa. Telltale Games. Ah, verdad. Dale. Ya. El otro es Battlefield 1, que también está bien bueno, según lo que vi. De la Primera Guerra Mundial, todo de la Primera Guerra Mundial y los juegos que han sacado de Battlefield. ¿De la época menos? Más o menos, sí. Watch Dogs 2, que también está bien bacán. Está mucho mejor que el primero. Watch Dogs 2. Ajá. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2. ¿Cómo lo dicen en One Watch Dogs 2? El miraperro. El miraperro. Dos. No es chévere. Oye, es de un masito que. Eres un masito que es hacker. ¿Ya? Y ahí te metes a robar bancos. O sea, a robar bancos. Ah, sí, he visto el juego. O sea, he visto el juego. No, no, nunca sí, lo he jugado. Sí, pero... es interesante. Después es que es muy largo. ¿Tienes un celular? ¿Y en el servidor? No. No, la verdad es que no. Tienes un celular y con tu celular controlas toda la ciudad. Literal. Eso puedes hacer. O sea, claro. For Honor, que también es bueno. No Honor. Honor. Eso está bien bacán. Tienes, son tres soldados de la Edad Media que tienen que. Bueno, hay las típicas campañas de lucha. ¿Sabes que para el próximo programa tienes que haber jugado? Todos los juegos. Otros nuevos, ¿no verdad? Son nuevos, en realidad son 2016. Por eso digo. vas a tener que jugar otros más si vas a seguir terminando tanto juegos. Sí. Debiste haber dejado uno por cada semana. De hecho, yo leo bastante todas las noticias de todas las... ¡Ay, informada! Pero sí, pues siento como... Y el Grand Theft Auto 5 que todavía está en boga. 9.5 por última calificación en Metacritics. Bien. Y en 3D Games. Y en GameStop. Nadie, ¿y tú no tienes algo para descargar? Hice. ¿Un torrent? Debe tener un espacio de 15 GB más o menos para descargar todo. Cada uno de los... Cada uno, 15. Faltó, las baterías se venden por separadas. A ver. Por subirlo antes de los 18. Mira. Todos son PEGI 18. Ay, mi recomendación en realidad es que se bajen este, el nuevo álbum de David Bowie, se llama Blackstar, lo vi ya que está ahí. Pero pronto. No es nuevo, es del año pasado. Pero antes... Y es del año pasado de... Ya no es febrero. Nuevo. Ya no es nuevo. ¿Ya no es nuevo? Ya no, ya valiste, no es nuevo. Chuta, pero en todo caso escucho, no está ya, bien. Déjame sacar. Yo sí quiero hacer una recomendación. El tarro de la Ahora hacer la tarrina de chablafán vacía de las malas ideas. Hay una banda quiteña. ¿Quiteña? Son quiteños, quiteña de Quito, que se llama Now Wow. Now Wow. N-O-W-O-W. Now Wow. No sé si lo he tocado. Now Wow. Yo creo que, o sea, la música de los manes es como un electropop o algo por el estilo, así que le sugiero que la escuchen, está bien chévere la banda. Es de un primo, dice. Es de un primo. Es de mi primo el segundo. Una banda quiteña bien buena también es esta Tripulación de Osos. Eso es chévere, buena banda. Pero, Tripulación de Osos, ¿sí? Recomendando descargarlos. Claro, los discos. O sea, yo iba a recomendar que la escuchen en Spotify y creo que está en Deezer también porque creo que no tienen disco. El otro día les pasé un mensaje en el Facebook y me dijeron que no tenían disco. Oye, primo, no tiene disco. No, sí, no, primo. No es mi primo. Primo no hay todavía el disco. Bueno, ok, mi recomendación es para descarga, aunque es ya temporada de Oscars y a ver, ya casi todas las películas que van a ser nominadas muy posiblemente están disponibles Deadpool. De alguna forma. Deadpool quizás sea nominada. Deadpool. Deadpool. Ojalá. En todo caso, iba por otro lado. En febrero, si mal no recuerdo, o marzo, tengo que corroborar la fecha, estrenan la tercera temporada de Twin Peaks. Les recomiendo que se descarguen la temporada 1 y la temporada 2 para que entiendan de qué va el asunto. Si no saben lo que es Twin Peaks, es una serie de televisión de los 90, extremadamente buena, extremadamente rara, que seguro les va a gustar y los va a poner en el camino a disfrutar la nueva temporada que este 2017 sale por Netflix. Te salió bien la cuña. Sí, hasta con papa. Qué asco. Bueno, sí, solicito que descarguen Train to Busan. Ah, sí, está muy buena también. Sí, está muy buena Train to Busan. Train to Busan está muy buena, ¿no? O sea, dos horas para una película de zombies es mucho, es buena la trama. Es una película de zombies, ¿cómo se llama? Coreana, ¿no? Ajá, Train to Busan. Busan es coreana. ¿Cómo se llama la película? Train to Busan. Train to Busan. El tren a Busan. Sí, es muy buena. Entonces, cárguenla, está muy buena. Entonces, 2 horas y piquito, una trama interesante. Está bien. Bueno, entonces con esto creo que culminamos el primer capítulo del 2017. Vamos a hacer la mención de redes sociales por nuestro vicepresidente de redes sociales, vicepresidente Junior. En realidad quisiera cedérselo a nuestra pasante de Community Manager, Juliana. Pasante, subrogante de la pasante. No existe la subrogante. No existe la subrogante de la pasante, es así. Maldita sea, ahí las redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook buscando los Modelpocas o en Twitter a través de @losmodelpocas. Y en WordPress también, como los Modelpocas. Punto. Se salió bien, ¿ah? No. Lindo, ¿no? Se salió bien. Punto WordPress. Claro, de repente que sí. Y la voz como que puede ayudar a que la gente le cante. A traer más seguidores. Así es. A los que lo estudien. Podría dejar de ser pasante. Podría dejar de ser pasante para ser... Es más, queda desechado vicepresidente Junior. No, no, Junior. Para de redes sociales. La ascendemos a marido. Listo. Y cortamos.